van tocando para que se mezclen. No hay problema, ¿sí? No. Thank you. Pero lo importante es hacer un Sí, sí, vos, pero que suenen todas las corcheas iguales, ¿cachai? Ah, sí, ya, claro. Ya, ¿de dónde lo voy a tomar? Thank you. Piano y ustedes que estaban tocando para que se mezclaran. No hay problema, ¿sí? No. Gracias.